nada. Pre Norma. Ah, ¿qué pasó? Oye, llegué ahorita en la mañana de México porque fuimos a, pues, fui a acompañar a Pepe porque lo van a operar del corazón, pero ya lo dieron de alta, lo van a operar más adelante. Oye, me dijo cara que tenías descompuesto el abanico. Pues ya lo arreglaron. Sí. ¿Ya la arreglaron? No, está descompuesto. Hay un lugar donde lo llevó Rodolfo, ahí en la Juárez. Está entre Avenida de las Américas y en la calle que da a los... ¿Por qué no le hice la sana, mamá? ¿Eh? ¿Por qué no le hice eso a la sana? ¿Cómo? ¿Por qué no le hice eso a la sana? ¿Por qué no vas tú? La sana dice que no tiene carro. Estoy tratando de ayudar, Roberto. Oye, y parece que hubo un malentendido. Sara me dijo que te había dicho que no te iban a dar dinero del internet, porque ella se quedó en eso, de cuando tú y el Dani hablaron. Y me parece que tú le habías dicho a Dani que hicieran un trato, que tú te comprometías a trabajar y que ya no ibas a enfermarte así, que... Yo no dije nada de eso. Voy a tener problemas con los vecinos. Entonces, pero yo le dije a la Sara... Yo no dije que fuera a trabajar. ¿Cómo puedo trabajar si tengo los efectos estos? Efectos secundarios. Bueno, yo nomás estoy diciendo lo que me dijo Dani. Que habían platicado, algo así platicaron, no sé exactamente, pero algo así platicaron. No es por eso, yo le dije, o sea, no, pero no, yo no te dije que fuera por eso. O sea, ella se quedó con eso porque Dani platicó eso con ella también en ese tiempo. Pero es porque estamos teniendo muchos gastos con Pepe, porque Pepe no tiene dinero y ha tenido que ir a México en avión para los estudios, y va a tener que volver a ir otra vez en avión con su esposa. Entonces... No, déjame decirte una cosa. Dos cosas. Uno está relacionado con eso que estás diciendo. La otra también. También, pero no tanto. Mira, la primera es que... la semana pasada te dije que los efectos secundarios que tengo son tan fuertes los efectos secundarios de la inyección de clopidogrel son tan fuertes. Te lo he dicho varias veces, que no puedo dormir, que tengo meses que no puedo dormir más que como 4 horas al día. Y la confusión que siento es muy fuerte, casi que no debo salir a la calle porque me pueden atropellar o porque me puedo perder. ¿Cómo? ¿Te puedes perder? Sí. Y que te dije que he estado pensando en el suicidio desde hace meses, todos los días, por esta situación, por estas condiciones. Te lo dije. Y luego llegaste con los de Protección Civil a tratar de ponerme la inyección a la fuerza. 2 días después. Ese día le hablé por teléfono al Daniel. Platicamos acerca de esto. Le dije eso. Hacía mucho que no hablaba con él. No había hablado con él desde noviembre del año pasado. hablé con el Jorge también en la noche, ese mismo día, y ellos me dijeron que iban a hablar contigo acerca de eso, para ver qué es lo que les decías tú. Jorge me dijo que iba a hablar contigo con el Daniel, y el Daniel me dijo que iba a hablar contigo. Entonces, después de eso te estuve hablando y no me contestabas el teléfono. Y después, después te hablé al día siguiente y contestaste. Al día siguiente de eso, de que hice con la Protección Civil, con el Rodolfo, contestaste y me dijiste que habías hablado con el médico, doctor Medina Gagiola, y que te había dicho que te había dicho que los efectos secundarios de las inyecciones que me están estado poniendo desde hace casi 2 años y medio de clopidogrel son que duran cuando mucho una semana, me dijiste. Y como queriendo decir que yo estaba mintiendo, yo estaba diciendo mentiras. Y entonces ese mismo día hablé con el Daniel, porque habíamos quedado que el día siguiente le iba a hablar, al día siguiente de que la hablé, para ver qué era lo que había hablado contigo. Le hablé al Daniel otra vez y me dijo que había hablado contigo y que tú le habías dicho que habías hablado con el médico Melín. Pero que le habías dicho que el doctor Medina había dicho que esas eran las inyecciones más caras que había y las mejores que había. Nada más eso me dijo Daniel, que le habías dicho. Eso me dijo Daniel, que le habías dicho al día anterior, antes de que lo haga yo contigo. Entonces, a Daniel le dijiste una cosa y a mí me dijiste otra. Y estoy seguro de que... No. Eso me dijo el Dani porque se desesperó, me dijo. No. No, si le hubieras dicho a Daniel... Si le hubieras dicho a Daniel eso, si Daniel me lo hubiera dicho a mí. No, mira, Roberto. Ah, ¿cómo no? Bueno, te voy a decir una cosa, Roberto. Tú no me crees a mí por lo que veo. No, no te creo. Ah, bueno, entonces ahí queda todo. No, yo no, todo no. Lo he hecho por ayudarte, pero no, si no, crees, no. Pues ahí queda todo. No, a mí no me lo dijiste porque a mí me dijiste. Otra cosa, no, porque se te había ocurrido después de que hablaste con Daniel. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Cómo no? No me crees, ¿para qué te sigo diciendo? No me crees. No, ¿y por qué te voy a creer si está muy claro que no es cierto? Bueno, no me crees, está bien. Todo lo que necesites, ahora la Dani, entonces. Es que lo estás platicando, no me crees a mí. Ahora, hay otra cosa, no lo que me acabas de decir. Lo que me acabas de decir hace rato. Lo primero que me dijiste. Yo nomás, aparte de que no quedé en ningún acuerdo con Daniel de eso, yo lo que le había dicho era que pueda tomar los medicamentos que me pusieran a prueba para ver si me los tomo. También me dijo eso. Eso fue lo que le dije, lo que le propuse. Porque está muy claro que si ustedes dudan que se lo puede tomar o no, es peor que no acepten. En cierta forma es peor, porque entonces en ese caso definitivamente no lo voy a tomar. O sea, va a ser seguro que no me lo voy a tomar porque no me lo van a traer. Nadie me lo va a traer. Entonces, que no estás enfermo. No. Yo no he dicho que no me lo vaya tomando, mamá. Nunca he dicho que no me lo vaya tomando. Te he dicho varias veces que sí. Pero también has dicho que no. No, nunca he dicho que no. Sí has dicho que no estás enfermo. Y nunca he dicho que no me lo vaya a tomar. Pero has dicho que no estás enfermo. Y entonces, están tomando la decisión de que es mejor eso. O sea, tener la seguridad de que no me lo voy a tomar porque no me lo van a traer. Porque, o sea, lo están descartando definitivamente. A tener la duda. Entonces, ¿sí te lo tomas y te lo llevan? Pues claro, es lo que he estado diciendo. Pero has dicho que no estás enfermo, ¿por qué te lo vas a tomar? Mira, Norma, cualquiera que sea yo tengo muchos desacuerdos con ustedes. ¿Por